estamos esperando que nos traigan nuestra porción. Porque tanto hemos amado a quien nunca nos amó. No bebo la sopa del diablo, no como la carne desangrada, vilmente en el matadero. El sistema del maldito tiene armas muy sutiles para engañar a los gentiles. La vida es algo serio, sí, sí. No seas un cementerio. Nos distrae la atención, pero hay que tener cuidado y no ir a la perdición. Vamos, mi gente, tengan presente pensar con el corazón. La vida es algo serio y así dice esta canción. No confío en políticos que muestran caras sonrientes ocultando la maldad y la envidia. Es el valor de su sociedad. Ay, ay. La vida es algo serio, sí, sí. No seas un cementerio. No, wow. La vida es algo serio. Desde Santa Ana, California. Desde el Centro Cultural de México, desde Santa Ana, California, yo soy Alan Roldán y este es Radio Altepe. Aquí presentando desde el centro. Está el Socorro y ahora escuchemos un reggae de Bob Marley, No Woman, No Cry. Said I remember when we the government your entrance down. And then Georgie would make the fire light as it was. Love would burn in through the night. Then we would cook cornmeal for it, of which I'll share. Transmitiendo desde Radio Santana para Radio Altepe. Saludos a todos los amigos allá en Veracruz, Oaxaca y todos los que nos estén escuchando allá al sur, escuchando Radio Altepe desde el Centro Cultural de México, aquí en Santana, California. Radio Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. Thank you. Bueno, acaban de escuchar el Colás con Son Altepe. Saludos a nuestros amigos de Acayucan. Estamos viendo ahorita en su página las invitaciones para el Festival de Cine, ¿verdad? Es una cine proyecciones en tu barrio que se van a presentar en Soconusco el enero 13. Enero 13. Bueno. Y los dejamos con esto un poco de Osomatli, que con una canción Aquí no será. Y los dejamos con un poco de Osomatli con la canción Aquí no será. Jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar. Por el suelo,

la nueva canción, porque ya no hay aflicción, no más en nuestro corazón. Juan Marcos Sayagar, que es la fuente de nuestra inspiración. Acordate lo que pasó en Sodom. Muchos son llamados, pocos escogidos. El más pobre es el más urgido. Fireball, fireball, con tu mente carnal. Fuego sobre Babilón, se acabó su carnaval. Fuego sobre Babilón, ¿quién te va a discutir? Cuando tienes hambre y no te da para reír. En el profundo de la tierra, warrior, hasta lo más alto del cielo, warrior, entre los montes y valles, warrior, hace escucha en todas las calles, warrior, escucha el llamado de Rafa Bam Bam. Cuando es difícil perdonar, donde no hay perdón. No basta con la fuerza de Gran Sansón, sabiduría de Rey Salomón. Warrior, no dejes de luchar, no dejes de creer, no, que hay un más allá. Warrior, escucha el tambor y alza tu canción para salir de este dolor. Y los vamos a dejar con una canción de Manu Chao, Mina Galera. Yo fui Alan Roldán y nos vemos a la próxima. Oh, miña maconia, miña torcida, miña querida, miña galera. Oh, miña cachoeira, miña menina, miña flamenga, miña capoeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valera. Oh, miña maloca, miña la rica, miña cachaça, miña cadeira. Miña vagabunda, anda, oh miña vida, miña mambembe, miña ladera. Oh miña, mi niña, miña querida, miña Valeria. Oh miña torcida, miña flamenga, miña cadera. Macoña, miña torcida, miña querida, miña galera. Miña vagabunda, miña mambembe, miña beleza, miña capuela. Oh miña, mi niña, miña querida, miña Valeria. Miña torcida, miña flamenga, miña cadera. Oh miña macoña, miña torcida, miña querida, miña galera. Trigueñita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar. Tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar. Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tú mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. Claro que sí, ya estamos de regreso. Y pues aquí estamos como cada miércoles, ¿no? Y pues hablaremos un poquito de, pues, como de la situación que se está viviendo aquí en México. Y pues lo que está pasando aquí en todo el país, ¿no? Pero pues también tendremos información buena, podría decirse, ¿no? Y bueno, pues platicaremos de los últimos acontecimientos, ¿no? Esto de los, pues como se vio en todas las noticias, en todos los periódicos, estos saqueos, ¿no? saqueos a lo largo de y ancho de todo este México que se dieron, ¿no? Bueno, que yo sepa, comenzaron desde el norte de la ciudad estos saqueos y pues ya desde ahí se vino extendiendo hasta acá, hasta el sur. Y pues bueno, por acá sí se vio una situación de pues de violencia y de terror también, ¿no? Por a causa de estos movimientos, ¿no? Que se iniciaron a partir de este famoso gasolinazo, ¿no? En el anterior programa se platicó un poquito de eso, ¿no? Y sobre lo de la cuesta de enero, ¿no? Y todo lo que conlleva esto. Y pues ahorita vemos el resultado, ¿no? Pues todo lo que ha provocado, ¿no? Estas reformas que se están implementando, ¿no? Todo vemos lo que está pasando, ¿no? Pues sí, debido a todo ese famoso gasolinazo, en muchos lugares pues la gente se organizó pues para demostrar su disgusto y todo, porque pues no solo es como que el aumento al precio de la gasolina, ¿no? Sino que lo que todo eso conlleva es el aumento al precio de los alimentos o al transporte, y pues ese es como el trasfondo, ¿no? De ese aumento, que fue como un 20% creo que lo que le subieron. Y pues acá al sur de Veracruz sí hubo muchos paros, y en su mayoría de los lugares sí hubo como que esa mucha actividad, sobre todo en eso de los saqueos y todo, que pues no, como que no, tampoco no está muy justificado, pero al menos en nuestra zona, aquí lo más cerca donde habitamos la mayoría o así a sus alrededores, pues se pudo observar que estuvo tranquilo en lo que cabe, pues, porque sí, como que lo bueno de dentro de todo eso malo fue que la mayoría de la gente como que sí respetó al menos eso, o no entró tanto en pánico. Por las redes circulaba mucho de, hay tiendas por acá que son como que muy conocidas, circulaba eso de, no, que ya están entrando a saquear, que vayan, que no. Y justo ese día nosotros salimos a comprar pues cosas para hacer comida, y pues en realidad no, estaba tranquilo. Pero sí se oía por ahí que había como disturbios y cosas así. Y en lugares sí un poco cerca, no tanto, pero sí hubo como que leve de actividad. Pues yo quisiera platicar más o menos cómo fue que yo vi esta situación de los bloqueos, o cómo lo viví, lo que alcancé a observar, y fue que se estaba anunciado un bloqueo de 24 horas, de 6 de la mañana del día jueves 6 de diciembre, de enero, a 6 de la tarde, de 6 de la mañana del 7. Entonces, los principales, pues quienes estaban movilizando a toda la población, a toda la gente así con lo de los bloqueos, o más bien entre ellos mismos, eran los transportistas, principalmente los taxistas, ¿no? Entonces ellos se encabezaron así. De hecho, yo tomé un taxi todavía en la noche, antes del bloqueo, y me dijeron que la consigna era que, pues, a quien se viera ahí circulando, un taxista, pues que le iban a romper los vidrios. Y bueno, pues ellos estaban ahí, total, bloquearon. A las 6 de la tarde del siguiente día del bloqueo, o sea, 2 horas después, se retiran, ¿no? Se van. Así dice, bueno, cámara, ahí estuvo, nos vemos, chido por el apoyo, y se van. Entonces, yo lo que pude ver, yo esto que pues que la gente se manifiesta y se levante tiene mucho tiempo, que más bien pues yo nunca lo había vivido, ¿no? No soy de la región y tengo entendido que aquí en la región ya ha habido varias luchas, como lo que es la lucha por el agua, ¿no? Que pues que las empresas la contaminan y pues es agua, o sea, el gobierno prefiere dárselo a las empresas que a la gente. Entonces, pues a mí no me había tocado vivir así como un alzamiento, ¿no? De un descontento así tan grande y generalizado de la gente. Lo que me gustó fue que cuando los taxistas deciden irse, Sale una camionetita por ahí, ¿no? A vocear, población, vengan aquí, las reuniones en el punto del bloqueo, vénganse para acá. Tenemos que discutir qué onda con el paro, ¿no? Y entonces, pues se juntó la población y decidieron seguir el bloqueo, ¿no? Yo me fui a dar una vuelta, pues bloquearon la Puebla Panamá, ¿no? Que es la que queda aquí cerquita de acá, y estaban ahí, y pues ya era la gente. Me da mucho gusto, así me gusta mucho que haya esta capacidad de organización, ¿no? También que la gente vaya y acuda, ¿no? Al llamado y decir, bueno, a ver qué pasa, vamos. Veo también, pues, que está como el descontento y todo, pero pues aún así falta un poco de organización, y creo que, bueno, estuvo padre porque, por ejemplo, ahí había gente que daba café a los que se quedaban a dormir, llegó una señora con café, pues estaban ahí todos velando, ¿no?, cuidando una fogata y todo. Entonces yo quisiera también decir que, pues todos podemos, más bien todos debemos participar, ¿no?, porque es algo que nos afecta a todos, como bien ya lo decía aquí Chancho, o sea, que sube el precio no nada más afecta a los que tienen coches, sino a todo, ¿no? Todo sube de precio cuando sube la gasolina de precio. Entonces, que no pensamos que porque no tenemos, no sabemos hacer un discurso o no tenemos el precedente de, pues, una lucha, una marcha, un bloqueo, no sé, algo así, más bien un paro, que no por miedo o por temor nos quedemos así sin hacer nada. Hay muchas formas, más bien cada uno tiene su forma muy particular y específica de aportar y puede ser bien, ¿no? O sea, yo se me ocurría cuando veía ahí a los señores del pueblo, ahí en la noche, solos con la fogata, y no era tan noche, eran como las 11:30, más o menos, cuando estaba yo ahí, yo decía, puta, y les falta un chingo, ¿no? Y no había nada. Entonces se me ocurrió, por ejemplo, pues, no sé, podría haber música o algo así, ¿no? O sea, cualquiera puede, la señora del café, por ejemplo, unas tortas o cualquier cosa. Entonces, pues, es como rescatable eso de que todos podemos aportar, ¿no?, a esta, pues, este descontento y, pues, hacer valer nuestra voz. Sí, pues sí, como dice la compañera, sí, pues había un descontento, ¿no? Pues en todas las zonas de México, ¿no? Desde el norte hasta el sur, ¿no? Pero pues también luego por estos disturbios luego también puede como cambiar de forma, ¿no? Como por ejemplo, a mí me platicaron que ya en Veracruz estaba como, o sea, la gente entró también como, estaba muy disgustada también, pero también había otros que estaban disgustos, pero ya por otra cosa, ¿no? Ya, o sea, ya de la información se hace menos, ajá, ya tras pues ya te llega otra información a ti, ¿no? Y pues si no, o sea, tú no sabes de qué es lo que está pasando o por qué se está haciendo estos saqueos, pues obviamente no vas a saber ni qué onda y solamente vas a seguir a lo que se está haciendo, ¿no? Sí, ¿qué es lo más que a perjudicar que a... Ajá, ¿qué es lo que pues llevó a estos saqueos, pero pues también esta violencia que generó esto, ¿no? Y pues ese es un punto de vista, ¿no? Y pues pienso que para no llegar como a esos límites de disturbio, por eso pues informarse bien, ¿no? Discutir de estos temas, ¿no? Que sean más públicos para ver en qué es lo que nos afecta y pues también cómo podemos solucionarlo, ¿no? Porque pues obviamente violencia genera más violencia, ¿no? Y pues eso no es lo que queremos, sino que pues sí estamos tenemos un disgusto todo, pero pues también esto puede ser una forma más buena de hacer un cambio, ¿no? Como organizarse, planear cosas, ¿no? Juntarse para ver que, para buscar una solución a esto, ¿no? Y pues hay que buscar la alternativa porque no somos nada más nosotros, ¿no? Hay mucha gente organizándose a lo largo de todo México y pues eso es lo que se busca, ¿no? Hacer una buena organización para poder, pues hacer un cambio, ¿no? Pues ese es mi punto de vista, ¿no? Sí, ese mismo, pues también un tema que aquí comentaban los compañeros, pues fueron los saqueos, ¿verdad? Que anduvieron ahora sí un poco fuerte acá en la zona. Bueno, no aquí como en nuestros pueblos, pero en los alrededores. Y pues la gente, ¿no? Es el resultado también de todos los problemas sociales que hay. Y solamente la gente luego busca un pretexto también, ¿no? Unos decían luego asalten o vayan y saquen una librería, ¿verdad? Porque se les quiten los pendejos, ¿verdad? Así. No, pero pues así es como ahora sí ha crecido la gente, ha crecido pues nuestra sociedad, ¿no? Y ahí damos cuenta pues qué tipo, cómo somos, ¿no? También. Y pero como decía el compañero, también es informarnos para luego no andar cagándola, ¿no? Que sí está cabrón, por eso luego nos llaman rateros, por eso luego nos llaman como nos llaman, ¿verdad? Porque tal vez seamos lo que somos, pero somos el resultado de todo. Los problemas sociales. Entonces, tenemos una canción ahorita, ya que estamos aquí, ¿verdad? Para alegrar este ambiente. Es de Mr. Black y esto se llama El Gasolinazo. Así que, gente, disfruten esta canción, El Gasolinazo, de Mr. Black. Y nos vemos en unos... nos escuchamos en unos instantes. Si eres de la high, como sea no te vas a escapar. El zarpazo viene ya. La gasolina va para arriba. Los sueldos no la alcanzan. Los de arriba dicen progreso. La gente dice ya no quiero más de eso. Porque ya van más de seis y otros vienen cayendo los bolsillos vacíos. Y sigo sin entenderlo, no me puedo explicar esta situación. Los precios van para arriba y nadie toma el control. El gasolinazo ya llegó. El gasolinazo ya está aquí. El gasolinazo para ti. El gasolinazo hasta el fin. El gasolinazo ya llegó. El gasolinazo ya está aquí. El gasolinazo para ti. El gasolinazo hasta el fin. Dame una E, dame una B, dame una N. Esto no es para nadie. Dame una E, dame una B, dame una N. Estamos pendejos todos. Dame una E, dame una B, dame una N. Esto es la democracia. El gasolinazo ya llegó. El gasolinazo ya está aquí. El gasolinazo para ti. El gasolinazo hasta el fin. El gasolinazo ya llegó. El gasolinazo ya está aquí. El gasolinazo para ti. El gasolinazo, el gasolinazo, el gasolinazo, el gasolinazo, el gasolinazo, el gasolinazo, el gasolinazo, ¡pum! Y volvemos con Radio Altep. Hace ratito estábamos diciendo, cuando hablábamos de, pues, de todos los disturbios, digámosle así, que trae la crisis consigo. Comentaba mi compañero Ángel que pues una forma de ser consciente de la lucha, pues, es informándonos, ¿no? O sea, no nada más yendo así porque veo, hay una tele nueva, una pantalla y todo, o sea, todo tiene un porqué y esto. Tío Bat comentaba que pues que sí, que somos el resultado, ¿no? También de toda una cultura y todo, pues todo un sistema que nos viene moldeando todavía antes de que desde que naciéramos, ¿no? Por ahí de finales de los 70, principios de los 80, el actual régimen, pues. Entonces, bueno, yo digo que una de las formas precisamente de informarnos y de hacer esto más ameno es pues precisamente con el arte, ¿no? Una forma fácil, sencilla, lúdica, directa y que llega al corazón, pues es retomar o tomar todos estos temas, pero pues con una perspectiva ya un poco más pues artística, digamos, ¿no? Y una de las cosas que yo he visto aquí en la región es que pues aquí hay mucho arte. El arte así florece como florecen las flores en el campo aquí en la región. Entonces, creo que esto tiene algo que ver con que la banda aquí también pues es bien reactiva, ¿no? Sí, reacciona y hace valer su voz y su lo que quieren decir a la hora de afrontar un problema, ¿no? Entonces, creo que algo tiene que ver, y precisamente el sábado pasado, el sábado 7, se dio un festival aquí en Acayucan que se llamó el Festival Corazón de Caña, donde se reunieron varios artistas, grupos de la región, y además tuvieron una causa en común, una causa bastante valorable. Luz, ¿sabes tú qué? Cuéntanos qué un poquito más sobre este Festival Corazón de Caña. Pues sí, efectivamente se hizo como una iniciativa de los compañeros de aquí que tocan música de cuerdas, como organizar este festival con grupos de otro, pues de más al norte, como y grupos pues bastante conocidos como Sonsonex, Los Cojolites, Matombe, pero también pues grupos de aquí de Acayucan como Luz de Luna y de Soconusco. Sol de Amanecer. Sol de Amanecer. Cuachito. Ajá, Cuachito. Son, sí, el ensamble folclórico. Los Altepe, estuvimos ahí. Los Altepe. Uh-huh. ¿Y cómo se llama el grupo de los rockeros que estuvieron al principio? Las Almas. Ah, por supuesto, un grupo local. Son de madera. Sí, entonces, pues se hizo como con la idea de recolectar dinero para una paciente que está tratándose contra el linfoma. Entonces, estos tratamientos son muy caros. Y pues un modo de recaudar dinero fue esta idea, esta iniciativa, porque pues es una familia que tiene muchos amigos dentro de el gremio. Es precisamente la esposa de mi compañero Manuel, el que vende los toritos aquí en esta zona, mejor conocido como Don Acayucan, que también vende queso, muy bueno. Y pues sí, como decía nuestra compañera, el fin de este evento fue apoyar a pues esa causa, ¿no? Para apoyar facilitar el tratamiento o los gastos del tratamiento de su esposa. Y pues al lugar pues acudió mucha banda conocida, ¿no? De acá, pues más que nada conocida pues amistades pues de Don Acayucan y todo eso, pues toda la banda que se organizó para llevar a cabo ese evento. Hubo comida, hubo música, hubo videitos ahí de que compartieron organizaciones que se dedican también a ayudar a personas con cáncer y todo eso. Y pues la finalidad era que todo el monto se le diera pues a él, a su familia, ¿no? Y también como que para hacer conciencia también que pues las cosas salen mejor como apoyándonos y todo eso, que pues es conocimiento básico, creo que es lo más lógico que podemos saber todos, que pues no hay que como que vivir en tanto en el sí mismo y eso, pues es más fácil ayudándonos y como se hacía pues antes, ¿no? Y todo eso. Así es, y pues la verdad es que estuvo muy bonito, estuvo tranquilo, se mantuvo pues familiar, había niños todavía hasta el último grupo, se alargó un poquito y hizo bastante frío, pero como el propósito de este evento pues fue cooperar, yo creo que eso hizo que se mantuviera como tranquilo, se sintió agradable en esa semana que ya había sido tan paranoica, Y pues hubo fandango, después nosotros varios no nos quedamos, otros sí, se puso bien. Entonces, pues un saludo para todos los que hicieron posible ese evento, para todos los que participaron, dieron su granito de arena y esperamos que sirva bastante, no solo el recaudo económico, sino la energía que se centró ahí. Sí, pues el sentido de haber participado y haber apoyado con lo que se haya podido, pues con económicamente o con moralmente y todo eso, físicamente. Así es. Porque pusimos el físico ahí con ese frío que hacía ahí. Sí. Y hablando de música, vamos a pasarles una cápsula que nos compartió un compañero que está en Estados Unidos, al cual nos da mucho gusto siempre saludar porque sabemos que es un radioescucha también muy constante. Queridísimo y conocidísimo. Más conocido como el padrino de los ahijados, de los mentados ahijados. Los famosos. Los famosos. Pues un amigo chino Coqui. Vamos con Tío Bat en los controles. Yo, Radio El Tepe. Buenas noches amigos y amigas de Radio Altepe. Soy el Chino Coqui y en este programa, debido a diferentes razones, me han dado la opción de escoger cualquier tema del que hablar. Así es que quiero contarles un poco de una banda que me gusta mucho, que se llama Down, que significa abajo. Es un supergrupo de heavy metal formado en 1991 en Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, aquí en el Gabacho. Fue formada por Phil Anselmo, que fue el cantante de la banda Pantera. En la guitarra estaba Pepper Keenan, que es de Corrosion of Conformity. En la otra guitarra estaba Kirk Weinstein. Y en el bajo Todd Strange, ambos son de la banda Crowbar. Y como batería está Jimmy Bauer, que toca la guitarra en I Hate God. Como verán, todos son superestrellas del género metal. Y lo que tienen en común todos estos músicos es que todos eran, bueno, grandes amigos, y aparte les gustaba mucho bandas como Black Sabbath, Trouble o St. Vitus. O sea que les gustaba lo que es el stoner metal. Y ese es el género que influenció mucho la música que ellos hacen. Ellos empezaron haciendo un demo, una maqueta de 3 canciones para empezar a promocionar su música. Y luego los invitaron a tocar a un antro, ¿no? Y en ese concierto estaba un ejecutivo de la disquera Elektra. Y cuando vio el concierto y a los miembros de la banda, no dudó en ofrecerles un contrato para grabar. Y es así como en 1995 lanzan su primer disco, que se llama Nola. Nola quiere decir Nueva Orleans, y LA es las siglas por las que se conoce al estado de Luisiana. Y bueno, después de eso han lanzado varios discos. En el 2002 lanzaron otro que se llama Bust in Your Head Row, y luego en el 2007 Over the Under. Y aparte de eso tienen 2 discos en vivo y dos discos de corta duración que se conocen como EPs. Ahora, para que conozcan un poco más de esta banda, les voy a presentar una rola que se llama Lifeless, que se la dedican a al que era bajista de Pantera, que es Dimebag. Es un homenaje a él. Es una de mis canciones favoritas de este grupo. Y bueno, espero que a ustedes también les guste. Y sin más que decir, me despido. Hasta la próxima semana. Que todos les vaya bien. Mucho sarabá para todos. Un saludo para Lelio Zule, allí en Oaxaca. y nos vemos. Y aquí les dejo con Lifer, interpretada por la super banda Down. Chau. Sing it with me. This is one called Lifer. Sí, ya estamos de vuelta aquí en su programa. Y pues continuando, tenemos la la cápsula de... Ah, saludos al chino por su colaboración con esta rolita y pues con esta información de esta banda. Muy buena, por cierto, ¿no? Y pues ahí estamos, chino, saludos hasta padrino. El gabacho. Continuando, tenemos la cápsula del compañero Gabriel Cruz, entre la ciencia y la tradición. Y pues las dejamos para que... También. Para que le escuchen ahí con atención. Saludos a todos. Saludos. Volvemos. Saludos a Cozole. Ya lo traigo. Buenas noches, amigos de Radio Altepet. Pues hoy es miércoles de radio, hoy 11 de enero de este año 2017. Pues quisiera seguir compartiendo en este espacio entre la ciencia y la tradición algo que el biólogo Gabriel Barrios, compañero cocodrilero, compartió en las redes sociales, que es un tema que conlleva al trabajo que se ha podido rescatar, se ha podido ir conociendo también sobre la interacción de algunos animales en la cuestión científica, en la cuestión artística, en la cuestión, en este caso, arquitectónica. Recuerden que, bueno, yo en lo personal llevo un proyecto que se llama Los Animales en el Son Jarocho, en donde, bueno, vemos la influencia que tienen algunas especies de animales como la iguana, el pájaro carpintero, el cascabel, la guacamaya, dentro de esta cuestión que alberga el contexto de nuestra música popular veracruzana, que es el Son Jarocho. Y bueno, precisamente hablando de la cascabel, encontramos esto que se llama sobre la influencia geométrica de la piel de serpiente en la arquitectura maya, en donde nos habla de la serpiente de cascabel. Esto fue escrito por Javier Barrios del Villar y está en un enlace o en un link de internet que lo encuentra uno como masdemx.com, masdemx.com, masdemx.com, en donde pueden encontrar esta referencia que hoy les voy a compartir. Pues antes de entrar a esta parte de la arquitectura y la serpiente, bueno, la serpiente de cascabel también aparece como atavío de muchos dioses, entre los que destaca también la falda que porta Coatlicue. Coatlicue es la madre, o fue la madre, de Huitzilopochtli. En este caso, bueno, vamos a platicarles esto de la geometría y la serpiente en la cuestión de la arquitectura. Y nos dice que la geometría es uno de los canales favoritos de la naturaleza para manifestarse. Tal predilección tiene gran peso en las tradiciones que forjan su cosmovisión a partir del mundo natural. Por eso suponemos la geometría es considerada entre muchas culturas como un lenguaje divino. En el caso de los mayas, su manejo de la astronomía y las matemáticas, aunado a una facilidad para acceder a la exquisitez estética, obvia el protagonismo geométrico en las artes y rituales de esta cultura. Pero pues quizá el punto culminante de la geometría maya se encuentra en su arquitectura. Es emocionante imaginar un cúmulo de fuerzas orquestados con gran precisión, fundiéndose para materializar las increíbles edificaciones que acuñó este grupo. El movimiento de los astros, la ritualidad, los elementos naturales, la ingeniería acústica y un notable sentido de refinamiento, entre otros aspectos. El lazo entre naturaleza, geometría y arquitectura encontró un cauce fascinante en el escenario maya. El cascabel yucateco, cuyo nombre científico es Crotalus durissus satcan, vamos a recalcar que satcan significa serpiente de cascabel en maya, es una serpiente, la cual es una serpiente endémica del sureste de México y parte de Centroamérica, y era considerado un animal particularmente sagrado, pues se decía que dentro de su cascabel se encontraba el secreto de la vida y la regeneración. En el patrón impreso en la piel de esa serpiente, los mayas encontraron una figura llamada Canamaité, la cual inspiró diseños arquitectónicos y se consagraría como una constante iconográfica. El Canamaité es el rombo central en la secuencia o hilada que presume la piel de la cascabel. Esta figura dictó entre los mayas un modelo regido por la subdivisión de cuadrados, cuadros dentro de cuadros, el cual aplicaron en numerosas ciudades y estructuras, por ejemplo, pues el conocido castillo de Chichen Itza o los edificios de Uxmal. Además, se corresponde con el diseño cuadrivértice o los cuatro rumbos que sostenían el mundo según esta cultura maya. Se ha aventurado la versión de que el Canamaité habría fungido como eje en la cosmovisión maya, influyendo significativamente en sus artes y ciencias. Incluso el antropólogo y escritor José Díaz Bolio sugiere la existencia de un culto crotálico entre los mayas. No olvidemos que a los serpientes de cascabel se les llama crotálidos, también dentro de la parte de la ciencia. También al parecer la influencia de esta suerte de brújula geométrica había trascendido hasta los tiempos posteriores a la conquista. De acuerdo con el investigador Leonardo Izcaza Lomelí, el canamaité se aplicó en conventos franciscanos de la zona durante el siglo XVI para ingeniar ruedas hidráulicas, que son engranajes compuestos por una rueda horizontal y otra vertical, y así resolver el abastecimiento del agua. Pero dejando a un lado las conjeturas históricas en torno al canamaité, nos encontramos con una noción preciosa, aplicada entre los mayas y otras culturas milenarias, la concepción de la naturaleza como un texto, quizá el más sagrado y didáctico de todos. Esto por medio de la contemplación de la naturaleza, llevada hasta el punto de la comunión, podemos extraer básicamente todas las respuestas que necesitamos. Y para confirmarlo tenemos encantadores ejemplos que van desde el conjuro todopoderoso inscrito en la piel del jaguar, que propuso Borges en alguno de sus cuentos, hacia el aprovechamiento del patrón de una serpiente para orientar aplicaciones geométricas entre una de las culturas más precisas y más exquisitas que haya existido, que fue la cultura maya. Entonces, bueno, compañeros, esto es lo que queríamos compartir, esta cápsula entre la ciencia y la tradición. Recuerden que México tiene una gran biodiversidad, animales, plantas, ecosistemas naturales. Y dentro de esa gran biodiversidad, la serpiente de cascabel tiene mucho que dar también, no nada más en la cuestión de su importancia ecológica, sino también con la cuestión de este veneno hemotóxico, que también tiene mucho de investigación científica ahora, y ahora sumado a esta cuestión de la arquitectura, no olvidando que es parte de un son tradicional que nosotros tenemos en el sur de Veracruz. Bueno, pues este es su amigo el biólogo Gabriel Cruz Morales, esto fue Entre la Ciencia y la Tradición, y nos escuchamos la próxima semana. Porque habla acerca de la sabiduría que existió y existe todavía en algunas formas de las, pues de las culturas ancestrales respecto a los animales que vivían en su territorio y cómo llega a un grado de conocimiento muy específico, ¿no? Cómo se inscribe, por ejemplo, la piel de la serpiente, el verla, el conocer como tal vez su anatomía en su arquitectura. Pues yo la verdad quedé un poco impresionada. Sí, estuvo muy muy muy bonita esa cápsula. También habla mucho sobre como que el respeto que se le da a todo ese conocimiento, el respeto a la naturaleza, a los animales, a las plantas, a todo. Y también hay como que, bueno, por acá, en cuanto a la música, también hay como una creencia también que el cascabel de la serpiente, si se lo echas a tu instrumento adentro, va a tener un buen sonido, ¿no? Va a sonar más. Eso es lo que se cree por acá, que cuando muere la serpiente, tu instrumento deja de sonar. Y esa es como que también una de las creencias por acá, es parte como de la cultura también. Y pues, estuvo muy bonita esa cápsula. También en muchas comunidades hay quienes se dedican a curar las picaduras de serpiente o a curar con venenos de serpiente los famosos culebreros. Y eso se me hace como bien interesante, porque el conocer también sobre las serpientes que viven en el lugar donde vivimos va a hacer que en mayor medida no se maten, como las que no hacen daño. Es importante que nosotros también sepamos, porque a veces por miedo reaccionamos instintivamente y queremos matar a cualquier serpiente que vemos en la casa, y a lo mejor ni hace daño, ¿no? Aprender a manejarlas, ¿no? Encerrarlas en un bote, llamarle a alguien que se encargue de eso, o simplemente dejarlas ir porque no nos hace ningún daño. Es importante conocerlas. Sí, bueno, como decía el biólogo, ¿no? En su cápsula, ¿no? Cómo ven los pueblos indígenas, o bueno, él mencionaba a los mayas, ¿no? Cómo veían a los animales, ¿no? Y pues no solo como dioses también, ¿no? Antiguamente, pues existían dioses, ¿no? Dioses. Y pues eran animales, ¿no? Aquí, bueno, en la sierra de acá se tiene el dios jaguar, ¿no? Pues es un animal. Hace un momento estaba leyendo algo y pues se me hizo muy, muy bonito, ¿no? Y pues se los voy a leer. Dice, habla de Perú, ¿no? Dice, una leyenda quechua cuenta que cuando el hombre quiso llevar a la llama a la llanura, este le habló y lo hizo subir a las alturas de la montaña, protegiéndolo así del diluvio universal, y desde entonces la ligó a su vida y forma parte de los rituales, donde los hombres se visten de llamas y emiten sonidos similares a los que hace este animal. Quien posee una llama muestra que tiene riqueza, y son tan importantes que casan a las parejas de estos mamíferos en un ritual con el fin de lograr la reproducción del ganado. Dice, con una serie... Se me hizo muy bonita, ¿no? Al pensar cómo antiguamente nuestros antepasados pues ya vivían, ¿no? Incluso los animales ya estaban ahí, ¿no? Y pues a partir de esa vida que llevan los animales, ¿no? Pues también nosotros debemos adaptarnos a su vida, ¿no? Y fue lo que como dio a entender esa leyenda, ¿no? Y bueno, pues sí, viéndolo eso acá, que relacionándolo, pues sí hay mucha, mucha coherencia, ¿no? Con estos animales que existen dentro de la región y pues que también son considerados como dioses, ¿no? Continuamos, los vamos a dejar con una rolita que se llama La Culebra de Sangre Caliente. Por ahí nos las recomendaron, espero y les guste esta rolita. muerde los pies, yo la quiero pisotear. Si me muerde los pies, yo no puedo vacilar. Bueno, ya estamos de regreso. Bueno, en por este bueno, en a partir de este mes y en febrero, no sé si han visto en Facebook, pero salió unas presentaciones de cine, bueno, podría decirse cine, proyecciones más bien en barrios de aquí de Acayucan, ¿no? Y pues bueno, y no en Acayuca, ¿no? También va a haber en Soconusco. Ahí pueden checar en la página de Facebook de Los Altepe. Sí. Ahí está la cartelera, ¿no? Y pues sí. Aquí les va a dar lectura el tío Bad. Claro que no. Sí. Que antes era, lo había puesto la compañera Luz, le había puesto Cine Molino. Ahora se llama Cine Proyecciones en tu Barrio. Cine Molino nunca se llegó a proyectar en el Molino. Sí, de hecho, Cine Molino fue la primera vez. El principio. El principio de todo eso, ¿verdad? Pero que ha sido algo que ahí va, agarrando forma, ¿no? Entonces ahora lo que decidimos es que en la casa de nuestros compañeros se proyecte también, ¿no? Y ahí pusimos que se mataran solitos, a ver. Pusimos todos los viernes, ¿verdad? Cada viernes, y este viernes 13, ay, ay, ay, ay, ay, esperemos que no sea de mala suerte. Pero este viernes 13 es en Soconusco, frente a la carpintería San José, en la calle San José, en Soconusco, Veracruz, con la familia, con la familia Doroteo Gervasio, ¿verdad? Claro que sí. Y si tienen algún lugar, ustedes radioescuchas, que están por ahí, y quieren invitarnos a hacer una proyección en su barrio o en su pueblo, pues no duden en escribirnos por claro que Facebook no. O por el correo. Escríbenos si nosotros llegamos hasta tu casa. Bueno, con todo y claro que no esté muy lejos, ¿verdad? Con que podamos llegar. De 3 horas para abajo, de camino. De 2 horas para abajo, dicen aquí los conductores. Y pues sí, eso va a ser el viernes 13 en Soconusco, en Acayuca, en la calle de esa, número 305, en el barrio San Diego, ahí en la casita de Luz. Ahí para que vayan ya conociendo su casa, la herencia, vaya. En febrero 3 vamos a tener en la calle Independencia 710, barrio Zapotal, aquí mero en el local de Sembradoras, así que puedan caerle. En febrero 10 en Chacalapa, allá por el tanque de agua, a toda la banda chacalapeña que llegue a escuchar este mensaje, entonces estas voces Están invitados. No sé si vayan a sacar algo ahí los mayordomos, pero ya tengo un poco de tos. Y en febrero 17 de 2017 en Chinameca, frente a la explanada del parque A la Madre, así se llama el parque dedicado a la madre. Claro que sí, no me anden, no me tomen a mal, ¿verdad? El 17 del 17. Ay, ay, ay. Salud. Ay, ay, me anda agarrando aquí una tosferina. Pero aquí tenemos a los compañeros también que fueron a hacer unos muralitos pendientes, que estaban pendientes. Compañera Luz, a ver, cuéntanos, platícanos, coméntanos cómo les fue allá. Fueron 2 días de trabajo muy arduo, ¿verdad? Pues sí, muy arduo, como 8 horas, pero muy arduo. No, estuvo bien porque ya teníamos una deuda desde octubre, que dijimos que íbamos a volver a la Casa de Salud Popular en Minatitlán, donde siempre sentimos mucho gusto de estar, porque apreciamos mucho a las señoras y su forma de ser y el trabajo que han hecho. Entonces, se regresó, se concluyó. Yo pienso que todavía no se ha concluido porque soy muy obsesiva en esas cosas, ¿verdad? Pero por lo menos los dos muros que ya se habían iniciado ya se han desarrollado más. Y estuvimos ahora en compañía de un amigo muy querido llamado Dante Aguilera. ¡Saludos a todos! De Culiacán para el mundo. ¡Los quiero! Entonces, Dante, ¿tienes alguna observación de esta pequeña estancia? Bueno, Dante nos tallereó porque pues él tiene más experiencia en la elaboración de murales. Entonces hizo observaciones muy puntuales, el sensei, que ahora prefiere resguardarse. Resguardársela. Pero a ver, Dante, ¿cómo te sentiste allá a pintar en la casa de salud? Donde pues son... yo siempre que estoy con ustedes, la neta me la paso muy bien, a gusto, tranquilo, ¿no? El espacio se me hace un espacio muy interesante por el trabajo que han hecho. Y siempre pues compartir muro con Emilia, la Luz, con Reno y demás compañía de chilo, pues, la neta, ¿no? Es por eso que vengo para acá. Ah, qué chido. Aunque esta vez, según yo, venía de vacaciones. Te pusieron a chambear un chingo, ¿no? Pero estuvo bien, ¿no? Qué chido, sí. Y les agradezco de nuevo, chido. No, hombre, gracias, qué chido tenerte por acá y que nos visites. Visítanos más. ¿Y tú, Emilia, qué? ¿Alguna observación? Y también estuvieron las manos de Emilia, que desde la primera vez ya estaban allá echándole mano un montón. Pues igual platicarles un poco de qué es ese lugar donde hicimos los murales. Es un centro de salud popular que está desde el 84. Bueno, la organización de mujeres está desde el 84 ahí en Minatitlán y se dedican pues a brindar salud a su comunidad. No hacen salud preventiva, homeopatía herbolaria, pues masajes, ¿no? Son servicios, también venden como medicina herbolaria, también tienen un local ahora, ¿no? Que están estrenando como desde hace un año, me parece, ¿verdad? O menos, 5 años el local. Sí. Bueno, están estrenando en sus tiempos. Si consideramos que llevan 30 años trabajando, pues están estrenando un local de antojitos. 30 segundos. ¿No? También tiene. Ah, bueno, pues chido. Creo que nos vamos a despedir ya. Saludos nos estamos a despidiendo. Culiacán y saludos a Minatitlán, a las señoras. Saludos a Luz, charrito de camotas. A ver, un versito. Dice: traigo encima lo justo, no me sobra ni me falta, no me asombro ni me asusto, mi necesidad es tanta.